Hola, buen día. Correcto, Roberto, aquí estamos en el puerto de Buenos Aires porque está aquí el titular de Dragado Balizamiento y por supuesto integrante del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Smith, ya para que nos cuente, bueno, cómo se está desarrollando esta jornada de paro. El acatamiento es total por lo que estamos aduciendo. Sí, ha habido una fuerte adhesión en las asambleas, en todos los sectores del transporte. Ustedes saben que, como es de público conocimiento, este es un viejo reclamo, que a esta altura cuando me preguntan qué va a ocurrir, bueno, pues todo el mundo lo está sabiendo, porque ya lo habíamos confrontado en la administración anterior. El tema ahora está en el Congreso, esperemos que el Congreso recoja alguna de las alternativas que estamos solicitando. Juan Carlos, Roberto Caballero, le saluda. Hola, sí, Smith, ¿cómo le va? Buen día. Sí, ¿cómo te va? Bien, a ver, una preguntita, ¿cómo está la negociación, digamos, con el gobierno en relación al tema ganancias? ¿Ve que ha progresado o ve que está empantanado el asunto? Y yo creo que lo que van a intentar es acercar posiciones frente a todo esto. Yo en la última reunión no he podido participar porque estaba en la organización de esta protesta que está llevando adelante el transporte, pero el gobierno, junto con el Congreso, es importante que establezcamos ese vínculo, gobierno-Congreso, porque si no parecería ser que acá esto forma parte de un decreto y esto va a formar parte de algo que se debe legislar en el Congreso. Tiene que encontrar las alternativas que contemplen los reclamos de los diversos sectores. Juan Carlos, Pablo Caruso lo saluda. La consulta en este caso es ¿por qué ahora y no antes esta presión por parte de los trabajadores para que efectivamente se contemple todo lo que específicamente afecta a los trabajadores del transporte, horas extra, viáticos y demás, ¿no? ¿Por qué ahora y no antes el paro? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. La pregunta es concreta, el tema ganancias se viene discutiéndose bastante. ¿Por qué el paro ahora, después de todo lo que pasó en el Congreso, y no se, digamos, no se utilizó efectivamente la medida de fuerza para condicionar esa negociación original? A ver, primero que no es un paro, es una asamblea informativa en los diversos modos de transporte, si no el paro sería por 24 horas. Primera cuestión, técnica, pero hay que aclararla. Segunda cuestión, el proyecto de decreto lo mandó recién ahora, así que ese día no estaba en la agenda, por lo menos no estaba en la agenda hasta hace menos de un mes atrás. Y efectivamente por eso tampoco había otro tipo de condiciones, digamos, para medida de fuerza, el hecho de que no haya estado en discusión en todo el año. Está preguntando otra cosa entonces usted. Sí, en realidad estoy sumando dos cuestiones. La primera es si la herramienta paro, que tanto fue discutida durante tanto tiempo por distintas políticas del gobierno que afectaron a los trabajadores, no se utilizó, y sumado al tema ganancias, que desapareció de la agenda del gobierno durante todo este tiempo, si tampoco ameritaba una medida de fuerza de estas características en los meses anteriores. Habrá desaparecido de la agenda del gobierno, pero de la nuestra no desapareció porque fue recurrente el tema sobre ganancia. Y respecto al otro, mire, nosotros nunca descartamos la realización de medidas de fuerza. De hecho, ha habido fuertes protestas de movilizaciones para que se coloque en el centro de la escena el tema del empleo. Así que yo creo que eso se va gestando, se va consolidando, habida cuenta del panorama complicado que hay en la economía al final del año y las incertidumbres ciertas que se advierten hacia el comienzo del año venidero. Smith, lo último de mi parte. Para los trabajadores del transporte, lo importante son horas extras, viáticos y las escalas. Horas extras, viáticos y feriados y la franquía son muy importantes. Porque más allá de las escalas y todo lo demás, si eso sigue siendo la base de cálculo, nos afecta sensiblemente a todo el transporte. Uh-huh. Juan Carlos, lo saco del tema del paro y la medida de fuerza, lo llevo a otro asunto. La CGT unificada, ¿se ha pronunciado por el tema de Milagro Sala? Sí. ¿Cuál es la reunión del Consejo Directivo se pronunció por el tema de Milagro Sala para que se respete lo que está reclamando la comunidad internacional y sea todo ajustado a derecho, ¿no? O sea que de algún modo también piden, digamos, la libertad o califican de injusta y arbitraria la detención, que es un poco lo que dice la Naciones Unidas. Se está pidiendo justamente, replicando lo que ha dicho el funcionario Almagro, que está hablando de la Naciones Unidas. Perfecto. Juan Carlos, bueno, muchas gracias y gracias por este contacto. Paula. Sí, bueno, Roberto, ya saben entonces las palabras de Juan Carlos Smith, que está encabezando una de las asambleas centrales, ¿no?, que van a estar dando los dirigentes que forman parte de la Confederación Argentina de Transporte. Aquí, en minutos más, comenzará esta conferencia de prensa, también con presencia de Pablo Moyano por Camioneros, y luego a las 10, la otra en el Aeroparque. Allí estará encabezando, bueno, Juan Pablo Brey, entonces, por el gremio de los aeronavegantes. Mientras tanto, caos en el tránsito para circular. Ya funcionan los colectivos, pero también hay que decir que hay una enorme marea de vehículos particulares que están ingresando rumbo al centro de la ciudad, Roberto. Gracias, Paula. Muy buen trabajo, ¿eh? A ustedes, hasta luego. Paula Marusiche, con un móvil de...